Ayer te vi pasar con él de brazo y sin que lo notaras te seguí los pasos. Ayer pude comprobar que tú me fingías después que me jurabas que no lo querías. Tome este puñal, ábreme las venas, quiero desangrar hasta que me muera. No quiero